Del 5 al 8 de mayo se celebró en Barcelona la 34ª edición del Salón Internacional del Cómic de Barcelona en los Palacios 1 y 2 en la Plaza Univers de Fira de Barcelona Montjuïc. El salón ocupó 45.000 metros cuadrados de superficie y este año, gracias a la colaboración con el Museo Nacional d'Art de Cataluña, con la entrada del salón se puede acceder gratuitamente al museo hasta el 31 de mayo. El salón contó con numerosas actividades y exposiciones como Viñetas sobre ruedas, la mayor exposición de coches, motos y bicicletas relacionadas con los cómics, el homenaje a Francisco Ibáñez, que celebra sus 80 años, otra dedicada a los ilustradores de las nuevas generaciones 2.0, traducciones de Tintín, la viñeta comprometida y reivindicativa y otra sobre superheroínas. La estrella de los invitados fue Frank Miller, autor de Batman, El regreso del Caballero Oscuro. Desde el Salón Internacional del Cómic de Barcelona pudimos conocer a qué velocidad se mueve el mundo de la ilustración y a jóvenes promesas. Sintonizas Territory Mac. En el stand de Escola Joso pudimos conversar con Nuria Sanguino, estudiante de Escola Joso. Pues soy alumna de la Escola Joso, estoy haciendo cuarto de arte gráfico, que es el curso más amplio que digamos, y hoy estamos en el Salón del Cómic y estamos probando las Cintiq, haciendo unas ilustraciones para mostrar a todos los que vienen aquí. Mi estilo viene del manga, que digamos, porque desde pequeña aquí en Cataluña nos han ofrecido muchas series, muchos cómics referentes a este, y yo pues he crecido con esta tendencia, pero gracias a esta escuela me he ido enriqueciendo, viendo otros estilos, americano, europeo, y a partir de aquí pues hemos podido crear nuestro estilo. Yo, por ejemplo, sigo teniendo tendencias del manga, pero lo enfoco más para el cartoon americano. Mis fuentes, como ya digo, sobre todo son japonesas, pero actualmente me enfoco mucho a Scotty Young, por ejemplo, que es un artista cartoon del mercado americano, y por otra parte, los que son ahora mismo top en Europa, que serían Alessandro Barbucci y Juan Guarnido, por ejemplo. Nuria Sanguino nos explicó las técnicas de ilustración que aplica en sus trabajos. Digamos que yo vengo de un estilo más tradicional, en el sentido de que siempre utilizo lápiz y entinto con tinta tradicional, pero también para el color, sobre todo, tiro mucho de digital, porque desde luego que es lo más cómodo, no hay mucho margen de error y actualmente queda muy bien, queda muy limpio, y desde luego que es ahora lo que más me tira, combinar lo tradicional con color digital, y va muy bien para, en el sentido del cómic, para poner textos, los globos y todo lo demás. Le preguntamos a Nuria cómo ayudan las herramientas digitales a los artistas. Tanto Apple como Wacom te facilitan mucho la faena, es mucho más rápido, mucho más dinámico, y Wacom sobre todo, ahora que estamos utilizando las Cintiq, te deja un trazo muy limpio, es muy directo, no hay mucho margen de error, y es muy dinámico, que digamos. Tabletas como los iPads van muy bien en el sentido de que son muy versátiles, los puedes llevar a todos lados. Ahora que estamos haciendo entrevistas con editores, en vez de enseñar book, es muy cómodo enseñar las tabletas porque tienen mucho almacenaje y es muy rápido. Y se ve muy bien, la visibilidad es estupenda. Por último, le preguntamos a Nuria Sanguino por sus proyectos de futuro. Mis proyectos de futuro son enfocarme a las editoriales, presentar muchos proyectos, aunque no nos cerramos, es decir, yo por ejemplo, si es tema de diseño, de logos, de ilustración, también me tira mucho y he hecho otros trabajos y me veo muy, muy encaminada a este sector, a este mercado. La edición de este año del Salón Internacional del Cómic de Barcelona ha girado en torno al 80 aniversario de Francisco Ibáñez, creador de Mortadelo y Filemón, entre otros personajes conocidos. El salón cerró las puertas el pasado domingo con un récord de visitantes, más de 118.000 asistentes que disfrutaron de las exposiciones, actividades y presentaciones en sus 45.000 metros cuadrados de superficie. En el salón se reconoció la trayectoria de Josep María Blanco con el Gran Premio. La próxima cita con las novedades en historietas será del 29 de octubre al 1 de noviembre en el Salón del Manga y el Anime en Feria Montjuïc, Barcelona. Sintonizas Territory Mac.